estamos un poco al quinto banco sol. Oh, tome la pelota por el pastel, le voy a tomar la pelota. Salido para Mendoza, pelota al fondo de las redes. Esa pelota lanzada por Cao de Vila, el centro correspondiente y claro, con la cabeza, con el testoso de frente aparece el número que saca 27 arriba. No podía ser nada, absolutamente hurtado, y esta pelota se pone al fondo de las redes. Gastón Celerino, que saque número 27, se puede soñar. Se puede soñar, amigo bolivarista, se puede soñar, Academia, con este empate que le está dando vida, que le está dando respiro a la Academia Celeste, que está empatando en Colombia. Pelota en la red, pelota en la red. Mató Celerino. Sobre 20 minutos. Bolívar 1, Deportivo Cali 1, y Bolívar todavía vive en Copa Libertadores. Tú lo has dicho bien, Eduardo, todavía vive el plantel de Bolívar con este gol del empate conseguido por Gastón Celerino, el número 27, golpe de cabeza perfecto porque tenía la oposición de un defensa del conjunto del Deportivo Cali, pero el centro también fue perfecto, el de José Luis Sánchez Capdevila, que es uno de los jugadores de los distintos que tiene Bolívar y que había aparecido poco, pero había aparecido por lo menos en el partido. En la primera parte, un par de aproximaciones, habíamos dicho, con Capdevila como protagonista, y en este segundo tiempo se le hizo, porque hace... Bueno, instantes antes de la jugada del gol había intentado Capdevila un remate de media distancia que salió ligeramente desviado del pórtico de Luis Hurtado. Esta vez sacó el centro perfecto para la cabeza de Celerino, que también se elevó muy bien, movió el parietal para empalmar ese golpe de cabeza y establecer el gol. Ahora Bolívar tiene todavía aspiraciones, ahora Bolívar todavía sigue vivo, respira en esta Copa Libertadores de América, Eduardo. Fútbol vive, el coraje de creer en la victoria.